Sé que hoy estoy así y mañana no. Sabré el fin y viajaré entre burbujas y olvidaré lo que me abruma y sé que es una maldición. Me quema, me tienta y me condena.